así, así, así, así. Vacilar, vacilar, vacilar. Como, como, como dice. Zumbale, zumbale, zumbale, compa. Soy el jinete que atraviesa los playones. Vengo montando mi caballo con un asto en la mano. Voy buscando novios y marrones porque todo está muriendo con la seca del verano. Soy el jinete que atraviesa los playones. Vengo montando mi caballo con un asto en la mano. Voy buscando novios y marrones porque todo está muriendo con la seca del verano. Ay, compa, voy el sombrero vaquero. Ay, compa, mi pistola a la cintura. Ay, compa, voy en mi caballo negro. Ay, compa, atravesando la llanura. Ay, compa, voy triste y consolado. Ay, compa, toda la noche la paso. Ay, compa, lo que había de mi ganado. Ay, compa, por tener su cariñazo. Eso. Suavecito, suavecito, lo más viejito. ¡Oh! Por la tarde casa donde tanto andar, cabalgando mi caballo, me regreso a mi cabaña. Rachito destinado en mi corral y mi rachito solitario que está al pie de la montaña. Por la tarde cazando de tanto andar, cabalgando en mi caballo, me regreso a mi cabaña. Mi rachito destinado en mi corral y mi rachito solitario que está al pie de la montaña. Ay, compa, con mi sombrero vaquera. Ay, compa, mi pistola a la cintura. Ay, compa, voy en mi caballo negro. Ay, compa, atravesando la llanura. Ay, compa, muy triste y consolado. Ay, compa, toda la noche la paso. Ay, compa, lo que había de mi ganada. Ay, compa, por tener tu cariñazo. Porque somos artistas. Atravesando la llanura. Y compa, muy triste y consolado. Y compa, toda la noche la paso. Y compa, lo que había de mi ganado. Y compa, por tener tu cariñazo. Y compa, con mi sombrero.